La música nos acompaña a todas partes, en casa, en el coche y sobre todo cuando nos trasladamos en tren o en metro, cuando hacemos deporte o simplemente cuando paseamos por la ciudad. Y la elección de unos buenos auriculares no solo nos ofrecerá mayor calidad, sino también una mejor audición. David Arraez es periodista, responsable de usuarioarraez.com y editor de tecnología de Diario de Mallorca. Ha probado diversos auriculares y ahora sabremos el resultado de sus análisis. Conectamos con Palma de Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac. Hola Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Unos buenos auriculares son esenciales a la hora de escuchar durante mucho tiempo música o incluso nuestro programa, ¿eh, David? Sí, sí, además, Jaume, a ver si te animas ya a hacer el programa todos los días, porque es que una vez por semana a mí me sabe a muy poco, chico, yo no sé qué decirte. Lo intentaremos, pero bueno, de momento es semanal. No, pero muy bien, muy bien. Pues sí, yo además, Jaume, soy un enfermo de los auriculares. Debe ser que en una vida anterior, pues a lo mejor fui Mozart o algo así, pero a mí el tema musical me apasiona y yo necesito unos buenos auriculares. Los uso muy a menudo, los uso a diario durante muchas horas y es por ello que tengo la suerte de que gracias a mi trabajo puedo probar multitud de auriculares. Hay muy buenos, hay muy malos, hay muy baratos y hay muy caros. Y lo que tengo que decir es que si tus oyentes son usuarios habituales de auriculares, que inviertan en auriculares. Es decir, que gasten dinero en unos buenos auriculares, porque sus oídos se lo agradecerán, su pabellón auditivo se lo agradecerá y, sobre todo, van a tener una experiencia infinitamente mejor escuchando con una calidad de sonido mucho mejor. Entonces, hay que gastar dinero en auriculares si los usas habitualmente, ¿no? Porque si los usas de vez en cuando, pues igual no te merece la pena. ¿Qué modelos has analizado? Uf, si te tuviera que decir todos los modelos que analicé, por ejemplo, el año pasado, en 2015, yo creo que tendríamos que hacer 7 programas solo para esto. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, los que a mí personalmente más me han gustado y los que, por ejemplo, yo mismo me he comprado. Vamos a ver, en primer lugar, hay que hablar de auriculares con cable y sin cable. Antiguamente los que tenían cable siempre ofrecían una calidad de sonido bastante mejor, pero esa distancia prácticamente ha desaparecido a día de hoy. Hoy en día hay auriculares inalámbricos, todos funcionan por Bluetooth, que realmente son de una calidad de sonido maravillosa. El problema lo vamos a encontrar en el precio. Estamos hablando de que hay auriculares que cuestan 500 euros y lo vamos a encontrar también en la comodidad, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de auriculares intraurales, o sea, de estos de taponcito que nos metemos dentro del oído, pues yo recomendaría pues los Aurbana, que es una marca pues que muy posiblemente le suene a muy poca gente, pero que son auriculares semiprofesionales, que los podemos encontrar en rangos de precio de entre los 100 y los 300 euros. Aquí ya dependerá de nuestro presupuesto, pero que son de una calidad excepcional, Jaume. Sobre todo, muy bien fabricados, muy, muy resistentes. Les podemos dar toda la batalla que te puedas imaginar. La mayoría de ellos ya con micrófono compatible con el iPhone, es decir, vamos escuchando la música en el iPhone. Si alguien nos llama, pues ya lleva su propio micrófono con su control de volumen y todo y podemos recibir y hacer llamadas. Es compatible con Siri, o sea, podemos usar Siri para decirle que nos cambie de canción, que llame a fulanito, a menganito y con una calidad de sonido realmente brutal. Otros que recomendaría del mismo tipo, Ultimate Ears, que es una marca norteamericana que es propiedad de Logitech, y que hacen unos auriculares excepcionales también y que seguramente a la gente le suene más por los mini altavoces estos inalámbricos que fabrican, que son así muy vistosos, pero en la parte de auriculares pues tienen un par de modelos muy muy interesantes y que yo recomendaría. En lo que se refiere a auriculares de estos grandotes, Jaume, de estos tipo cascos, ¿sabes? Sí. De estos que en plan DJ que nos ocupan toda la oreja, pues por ejemplo, yo recomendaría una marca que en ocasiones la gente pues dice como que no, ah, pero esta marca no parece muy buena, que es Plantronics. Plantronics hace unos auriculares inalámbricos que son realmente fabulosos, ¿eh? O sea, la calidad de sonido es excepcional. Pero es que además todos incluyen un micrófono interior. Entonces, tú parece que tienes unos auriculares normales de estos tipo casco, ¿sabes? De estos así grandotes. Sí. Y estás escuchando música con una calidad excelente, sin cables. De repente te llaman y pulsas un botón y estás hablando con los auriculares puestos. Y es que es como hablarle al aire porque realmente el micro está dentro del auricular. Tienen muy buena calidad de captación de sonido y funcionan muy bien. A mí es una marca que me ha sorprendido. Además tienen avances tecnológicos muy curiosos, como por ejemplo, tú estás escuchando música, te quitas los cascos y la música se para. Entonces lleva un sensor que detecta cuando te quitas el auricular, de forma que si estás escuchando Territory Mac, por ejemplo, que a mí es lo que me pasa, me quito los auriculares y el programa se queda en pausa y cuando me los vuelvo a poner, automáticamente se pone en marcha en el mismo punto donde lo había dejado. Entonces es una cosa que es realmente muy interesante. Tienen reducción de ruido, pues por ejemplo si vas en un avión, ¿no? Pues entonces te aísla bastante mejor del ruido mediante este sistema de bloqueo. Y es una marca, ya te digo, Plantronics, que a mí me ha gustado. David, nuestros oyentes se estarán preguntando por la autonomía de batería de los auriculares inalámbricos. ¿Qué puedes contarnos? Pues mira, Jaume, la duración mínima que yo he visto han sido 6 horas en auriculares inalámbricos. Ahora bien, todo dependerá del modelo. Desde las 6 horas hasta, por ejemplo, el que más me ha durado, que han sido 12 horas, que fue el último modelo que ha sacado Plantronics y que me sorprendió mucho porque realmente 12 horas de duración de unos auriculares funcionando es una barbaridad, ¿no? Y hablamos además de unos auriculares que no son excesivos, son tipo casco, pero no son muy grandes y están muy bien construidos, con lo cual no es que lleven una batería enorme, ¿no? Pero están muy bien. Nuestros oyentes ya saben por un programa anterior que usas la tecnología para llevar una dieta más equilibrada y hacer ejercicio. Estoy hablando de tu proyecto Abdelgazatec, así que, ¿qué deberíamos tener en cuenta para elegir unos auriculares deportivos? Pues mira, en este caso hay que avisar un poco a tus oyentes, Jaume, y es que muchas veces nos ofrecen o encuentras en el mercado auriculares deportivos que suelen ser muy caros. ¿Por qué? Pues porque están fabricados pues con unos materiales especiales que resisten el sudor, porque el sudor realmente, al ser ácido, pues estropea mucho los cables. Y bueno, estos auriculares deportivos, entre comillas, pues suelen llegarte a costar 100 o 100 y pico euros, unos auriculares con cable estamos hablando. ¿Y cuál nos recomendarías? Unos de Philips que apenas cuestan 30 euros, que están fabricados en Kevlar, o sea, todo el cable es de Kevlar, son muy cómodos y son de estos tipo argolla, Jaume. No sé si te has fijado que hay unos auriculares deportivos que llevan como una especie de pieza de plástico que se te engancha por encima del pabellón auditivo. Sí, sí. Son realmente sorprendentes. Suenan muy bien, vienen con su propia bolsita de tela para guardarlos. Tienen diferentes tamaños de botón para, pues, si tienes el oído más grande, más pequeño. Son unos auriculares que están muy bien, sobre todo por el precio. Y es que muchas veces no merece la pena gastarse un dineral si sabes que vas a hacer mucho deporte con ellos y a lo mejor en un año ya los tienes machacados, ¿no? Esto con cable. Tenemos la opción de auriculares deportivos sin cable. En este caso hay varias marcas que rompen la pana, ¿no? Pero debo decir que yo he probado auriculares de hasta 400 euros deportivos que no desmerecen en nada a otros que apenas cuestan 100. Con lo cual, yo recomendaría, pues, en este caso, por ejemplo, los Jabra Sport Pulse. Jabra es una empresa europea que fabrica auriculares inalámbricos de muy buena calidad y estos Sport Pulse tienen una cosa muy, muy interesante y es que además nos miden el ritmo cardíaco en la oreja. Me parece excelente. Esto es algo muy interesante porque además son muy precisos. Yo he hecho la comparativa usando un pulsómetro y usando el Apple Watch y los tres dispositivos me marcaban exactamente las mismas pulsaciones, con lo cual nos podemos fiar de estos auriculares. Son un poco más caros, cuestan 200 euros, pero tienen calidad de sonido Dolby, resisten también el sudor y sobre todo, Jaume, llevar unos auriculares inalámbricos para según qué deportes estés haciendo, en los que te mueves mucho, por ejemplo, para ir a correr, te puedo decir que es infinitamente más cómodo que el cable, porque al final el cable siempre se te acaba enredando, te va dando golpes, te molesta un poco. En cambio, los auriculares inalámbricos son muy, muy recomendables. David, antes de entrar en antena me comentabas también unos auriculares inalámbricos deportivos que te parecen muy acertados y que además son económicos. Sí, Jaume, son los Plantronics Backbeat Fit, que están en el rango de precio de unos 75 euros, funcionan también por Bluetooth, llevan micrófono, que es algo que no he dicho. Normalmente todos estos auriculares llevan un micrófono incorporado, con lo cual si nos llaman sin hacer prácticamente nada, pues hablamos, nos oyen perfectamente. Y estos de Plantronics, ¿por qué me han gustado? Me han gustado porque tienen un sistema de sujeción por encima de la oreja también, muy cómodo, pero es que además no nos aíslan totalmente del ruido. Entonces, en lo que a seguridad se refiere, nos va a permitir oír música, oír el programa, oír la radio, lo que queramos, con muy buena calidad de sonido, pero a la vez estamos escuchando si, por ejemplo, se nos acerca un coche por detrás o cualquier otro sonido que nos pueda o que pueda ser algo que va a ser peligroso, ¿no? Mientras que con los Jabra estamos totalmente aislados de lo que hay fuera de nuestro alcance, que no se oye nada. Entonces, los Plantronics estos, los Backbeat Fit, debo decir que me gusta mucho el tema este, de que puedes oír lo que ocurre a tu alrededor. Pues David, gracias por compartir tus análisis de auriculares con nosotros hoy en Territory Mac. Un placer, Jaume, como siempre. Y bueno, recordar a todos tus oyentes que si quieren, pues, tanto saber más de tecnología como estar al tanto de cómo evoluciona AppDelgazaTech, pues tanto en usuarioarraez.com como en diariodemallorca.es o si quieren en el canal de YouTube de Usuario Arraez. Sintonizas Territory Mac.